Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I, nuestro barquito da una vuelta 360 grados para volver a Rubén Darío Silva, el autor, esta vez de oeste, casi sur. Sí, y voy a provocar, Lucas, porque tengo aquí el... Por favor. Tengo aquí un texto muy, muy bonito que evoca la figura de este encuentro con Chabelo. Dice, hay gente que se vuelve árbol. Cuando abren los brazos, acogen, protegen, conjuran la ternura y el amor. Tienen las manos repletas de flores, de frutos y semillas, con cuerpos curtidos y doblados como madera. Y lo más sorprendente son sus raíces. Un fuerte tejido de conciencia, resiliencia y valentía con el que se aferran a la tierra, al futuro que nace en el presente, al presente que alguna vez fue origen. Yo conocí a una mujer árbol que tenía nombre de flor, Heliconia, abridora de caminos, protectora de secretos y tradiciones ancestrales. Una mujer delgada y de baja estatura, capaz de agigantarse con cada muestra de cariño y solidaridad. Esa era su extraña forma de florecer, de permanecer plantada con sus pies descalzos en la otra orilla del mundo. En la noche en que llegué a su isla, me vestió con blusa y falda albinonada. Me solté las trenzas para liberar mi afro y me miré al espejo con un orgullo inmensurable. No sospechaba que aquel ritual festivo se convertiría en un tipo de iniciación al perdón definitivo y al poder de la resiliencia. Ciertamente todos los signos que me habían traído hasta allí solo podían captarse y entenderse desde el misterio, ese portal espiritual y sagrado donde Dios se hace manifiesto para no dejar que la maldad y sus múltiples acciones tengan el triunfo definitivo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez en Puerto de la Imaginación. Tenemos al autor Rubén Darío Silva, que yo quiero hacer aquí un poco un hincapié de su gestión social, de su gestión cultural en las fundaciones de jóvenes para jóvenes en Arjona, en María la Baja, con Albricias, y cómo también tiene una trayectoria que yo tengo mucha curiosidad de poder experimentar, de poder entrar en comunión en algún momento con el teatro. Yo tuve la suerte de haberme leído con mucho apetito, con mucho hambre, esta novela de la cárcel del Basilisco sobre 150 años de nuestra esclavización, esta herida tan profunda, tan horrenda en Colombia. Y ahorita estamos muy comprometidos con Oeste Casi Sur. Pueden escuchar este podcast en distintos momentos. Participen de la precompra, de la compra, de sus actividades. Que bueno, Rubén, muchas gracias por estar aquí, y creo que un aprendizaje importante es que estas obras no se pueden dejar huérfanas y hay que seguirlas conversando, no solo en este preciso coyuntura que estamos en lanzamiento y prelanzamiento, sino de ahí para adelante. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán, ¿verdad?, a través de este espacio de Puerto de la Imaginación. Me siento muy contento, como lo dices tú, las obras están hechas de personajes, de humanidades, y las humanidades se acompañan. Y las humanidades tienen ese poder también de abrazar a los otros. Los textos, los libros nos abrazan, los libros nos consuelan, los libros nos inquietan, nos interpelan, no nos dejan indiferentes. Y yo creo que eso es muy importante porque podemos sentirnos muy solos en algunos momentos de nuestra vida, pero si tenemos un libro a la mano, podemos encontrarnos con tantas personas, culturas, realidades, Y eso es lo que busco también, porque esta novela que estamos promocionando, este Casi Sur, es una novela comunitaria, es una novela de historias concretas, pero sobre todo del poder de la sororidad, de la fuerza, del llamado a la justicia. Me gusta mucho sintetizarlo como un ejercicio de memoria que abraza la justicia, porque es una precisamente una búsqueda de una reparación, pero no reparación solamente individual, sino colectiva. El conflicto armado, la guerra, nos atraviesa a todos los colombianos y es necesario que podamos abrir el corazón a la empatía, al reconocimiento del otro, de la otra, del otro, y que podamos sentirnos parte de una misma comunidad que comparte sus dolores, pero también sus esperanzas. ¿Qué es lo que logra el texto literario que no logra el texto periodístico, gubernamental, académico con respecto a la justicia? La justicia se puede quedar necesariamente desde lo político o desde lo legal en tipos de enmiendas y artículos y puniciones o recompensas que pueden ir, sí, de manera, digámoslo así, de sentencias. Pero el texto, yo diría que no solamente literario, el texto narrativo como tal, o sea, el relato. Desde la ficción, desde ese ámbito también de lo oral. A mí me apasiona muchísimo el sentido oral que tenemos nosotros los seres humanos, porque en la oralidad se abren muchas ventanas y puertas, y hay conexiones de muchas cosas. Entra lo espiritual, entra lo mágico, entra lo cultural, entra lo axiológico. Y yo creo que nosotros, de por sí, como seres humanos y sobre todo como miembros de comunidades, me gusta mucho pensarme como un miembro de una comunidad ancestral, recurrimos a relatos justamente para nombrar las cosas de formas distintas y para también crear ese tipo de conexiones con otros mundos. En estos días estaba leyendo unos textos hermosos de Mayra Santos Febres, poeta, ensayista, novelista de Puerto Rico. La maestra Mayra todavía me toca el corazón porque tuve una conversación con ella hace apenas unos días atrás y ella decía que necesitamos un mundo en el que quepan otros mundos. A propósito de las marginaciones, a propósito de los feminicidios, a propósito de las sentencias, de los racismos, de las marginaciones, de tantas fronteras que se abren y tantas barreras que seguimos nosotros colocándonos los unos a los otros, necesitamos más bien abrir las persianas, tener esos filtros interseccionales donde quepan otros pensamientos, otras sensibilidades, donde quepan otros mundos. Entonces, yo creo que eso lo puede hacer la narrativa, eso lo puede hacer la oralidad, eso lo puede hacer la forma de expresarse que tienen las comunidades y los seres humanos de forma genuina. Las leyes son importantes, son un avance significativo. Tenemos una constitución política, wow, qué cosa. Estamos todavía tan lejos de cumplir tantas de las cosas que están allí. Pienso, por ejemplo, en la plurietnicidad que se decreta en la constitución política de Colombia. Somos un país pluriétnico y multicultural, dice el texto de 1991. Eso es un gran avance. Concebirnos como un país pluriétnico, es decir, no somos solamente una forma de ser pueblo, somos muchos pueblos con características, con tradiciones, con visiones. Eso es maravilloso, pero sabemos que todavía en el papel está, pero faltan muchas cosas. En cambio, la vida se narra de formas distintas. Y ahí y la vida se narra a través de estas expresiones que son realmente dinámicas. La vida se narra desde el abrazo, desde la escucha, desde la comprensión, desde acciones concretas, desde la movilidad, desde las expresiones artísticas. El arte es un dinamismo de vida. Entonces, yo creo que recurrir a esos lenguajes es otra cosa. Es otra cosa que lo jurídico propiamente. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Leer a oeste casi sur, tomándose un jugo de tamarindo bajo un almendro o bajo un árbol de tamarindo, y habiendo adoptado alguna criatura que puede ser un caracol, un cangrejo o un escarabajo, al que uno no solo le quiera dar la vida, sino la libertad. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Bueno, ya saben, Puerto Imaginantes y cercanías, personas cercanas, a darle un lugar en nuestro anaquel, en nuestra biblioteca más sagrada, a oeste, casi sur, y a este autor que esta voz es muy urgente para nosotros, Rubén Darío Silva Paz. Rubén, muchísimas gracias por hacer parte de Puerto de la Imaginación y por estar en estas conversaciones con nosotros, y sobre todo por tu obra. No, gracias a ti, Lucas. Gracias de verdad, y a todas las personas. Gracias por darme la oportunidad de llegar con mis letras, con mis personajes, con mis sensibilidades también a sus corazones, y por favorecer también de que este relato continúe. El relato que tenemos como país está incompleto. Necesitamos llenar otras páginas, muchas páginas, con las historias, con las hazañas, con las apuestas valientes de las comunidades, de los líderes, de las lideresas, pero también de las personas del anonimato que cada día se reinventan la vida. Es muy importante que esos relatos anónimos, esos relatos del común, puedan conocerse más, que se hable más de ellos, para que el relato no sea solamente una única versión, una única forma de historia, sino que caminemos hacia esa pluritnicidad, hacia esa multiplicidad narrativa, ¿no? Qué bonito pensarnos así como un prisma, ¿no? Como un caleidoscopio, y ver y colocar la mirada y reconocer los valores de cada una de las cosas. Ser plurales como el universo. Uf, me gusta. Lo robé a una amiga. Se lo vi en el escritorio a una amiga que se llama Natalia. Un abrazo. Un abrazo a todos y todas. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.